En julio tuve la oportunidad de estar en el festival Osana en Estados Unidos, en Orlando, ¿sí? Fue una experiencia maravillosa para mí y era una invitación de 4 días. Y el domingo me tocaba hacer mi participación en el concierto central. Y yo conseguí un vuelo de retorno a Lima el mismo domingo, apenas 15 minutos después. Tenía de terminar de cantar, tenía que salir volando al aeropuerto. Y habían otros peruanos que habían viajado a ese encuentro y me preguntaban: oye, pero tú estás loco, ¿cómo no te vas a quedar un día más para ir a visitar al ratón Mickey? O a los estudios de la Universal Pictures, o qué sé yo. Y claro, dentro del paquete de la invitación estaba esa posibilidad, quedarse un día más para hacer turismo. Pero yo les explicaba a mis hermanos que habían viajado conmigo, ¿cómo hacer turismo sin mi esposa, sin mis hijos? Imposible, ¿eh? Lo más difícil de nuestro trabajo, la pena que traemos dentro, a pesar de las sonrisas y los chistes que ven ustedes, no tiene nada que ver con el estrés que siempre tenemos encima, que a veces no solamente es estrés, sino es 4, es 5, es 6. No tiene que ver con la eterna faringitis que tenemos encima y que nos obliga a tirar pastilla tras pastilla todos los días a veces. No tiene nada que ver con eso. Lo más difícil de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, es estar lejos de nuestra familia. Saber que ahí tenemos un tesoro invalorable, pero que los chicos crecen tan rápido que cada día que perdemos son experiencias, vivencias que nos perdemos de ellos. Por eso yo hice esta canción. Se llama Juntos, siempre juntos. Y quiero que tú, hermano, tú, amiga, te sientas orgulloso, feliz, contento y que seas consciente del tesoro invalorable que tienes en casa. Por la familia, por la unidad de la familia, en un mundo en donde constantemente nos invitan precisamente a romperla, a disgregarla, esta canción, ¿sí? Apretados después de mucho batallar y salir del cine o de la misa antes de terminar, porque la más pequeña de pronto se puso a llorar. Lo que para algunos es rutina e incomodidad, para nosotros es felicidad. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Aunque nos toque hacer turnos para dormir y almorzar, cuando ellos tienen fiebre o alguna que otra enfermedad y queden de lado nuestras diversiones y demás, por estar junto a ellos al menos un ratito más. Lo que para algunos es un freno a tu libertad, para nosotros eso es libertad. Juntos, saco fuerzas para andar. Que existe en esta vida, yo ya lo tengo aquí en mi hogar. Y cuando esté lejos por trabajo siempre he de llamar, más temprano que tarde, aunque sea en ovni regresar. Y así llamen de Palacio, Roma, Broadway o Hawaii, siempre habrán ciertas fechas que para nadie voy a estar. Lo que para algunos es obstáculo para triunfar, para nosotros eso es triunfar. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Es la incomparable sensación de dar la vida, de morir un poquito, tal de que ellos vivan más. Ya no importas tú, ni tu apariencia, ni tu vanidad, ni las burlas de aquellos que viven siempre en soledad. Lo que para algunos es un mito superado ya, para nosotros yo ya lo tengo aquí en mi hogar. Juntos, siempre juntos, esa es mi felicidad. Juntos, siempre juntos, de ahí saco fuerzas para andar. Juntos, siempre juntos, ya no me hace falta más. Lo mejor que existe en esta vida, yo ya lo tengo aquí en mi hogar, aquí en mi hogar. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Por nuestra familia es un aplauso bien fuerte, porque sigan manteniéndose unidas, por cada matrimonio unido, un aplauso bien, bien fuerte.